Capítulo 44 de Los Nazarenos, por José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Capítulo 44. La profesión. 3 días después de la ejecución de don Pedro de Uceda y de don Silvestre Alarcón, el 25 de abril, a las 9 de la mañana, un inmenso gentío se dirigía a la iglesia de la Concepción, donde iba a tener lugar una fiesta que, aunque de carácter muy diverso del de aquella que tanto había llamado la atención el 22, excitaba vivamente la curiosidad del desocupado vecindario. Una novicia iba a pronunciar sus votos solemnes y a morir para el mundo. La juventud, la belleza y lo ilustre de la cuna de aquella religiosa eran circunstancias que daban interés especial al acto y lo hacían diferenciarse de la mayor parte de los monjíos tan frecuentes en aquella época. Nuestros lectores han comprendido sin duda que la joven que iba a cambiar aquel día el velo blanco de las novicias por el negro de las profesas no era otra que doña Violante de Padilla. El haber visto a su anciano padre arrancado del pie de los altares por su amante para conducirle al presidio hirió a la desdichada doña Violante en lo más íntimo del corazón. Si hubiese podido leer aquella noche en el alma de don César, habría comprendido el doloroso sacrificio que costara al joven el cumplimiento de aquel deber. Pero sólo Dios puede juzgar las intenciones, y doña Violante no veía sino el hecho material de que don César servía de instrumento a la cruel venganza de los enemigos de su familia. La madre Maldonado aprovechó hábilmente la situación de ánimo en que se hallaba doña Violante. Le pintó con vivos colores los peligros del mundo, le habló con elocuencia de lo frágil y perecedero de los amores terrenos, y poco a poco fue infiltrando en aquel corazón impresionable el más delicado misticismo. Al concluir su año de noviciado, doña Violante estaba resuelta a profesar, y su alma, desprendida de las afecciones mundanas, se anegaba ya en las delicias inefables de la vida contemplativa. 15 días antes del que estaba señalado para la profesión, los parientes de doña Violante obtuvieron de la superiora del monasterio permiso para que la novicia saliese a la reja del locutorio con el objeto de que se hiciese un retrato de tamaño natural. La obra fue encargada al hábil pincel de don Antonio de Montúfar, que se prestó a ejecutarla por amistad con la familia. En poco tiempo, la figura quedó trazada, dando vida a los colores a aquel diseño que representaba a la hija de Padilla en su traje de religiosa, con toda la poesía de que era susceptible tan interesante asunto. El artista llevó el lienzo a su estudio para dar el complemento a la obra. El 25 de abril estaba todo arreglado para que tuviese lugar la interesante y patética ceremonia. La iglesia aparecía adornada con lujo. El oro y la plata resplandecían en los altares y las arañas se veían coronadas de bujías. El velo que cubría de ordinario la reja del coro estaba levantado para que el pueblo pudiese presenciar la profesión. En el fondo entonaban las religiosas los himnos sagrados al compás de los graves acentos del órgano. Doña Violante, pálida como la corona de rosas blancas que ceñía su frente y como la vela de cera que llevaba en la mano, pronunció los votos con voz débil y enseguida fue a postrarse en medio del coro mientras las religiosas entonaban la letanía de los santos. Después se acercó a la ventanilla del comulgatorio, por lo cual recibió el velo que le presentó el sacerdote diciéndole: «Accipe, ancilla Christi, sancta velamina professiones tuoe, sacrum signaculum in perpetuum, cum quo feliciter baleas pervenire ad regna quelorum». Esto es, recibe, sierva de Cristo, el santo velo de tu profesión, señal sagrada y perpetua, con la cual llegarás felizmente al reino de los cielos. Al mismo tiempo, cantaban las religiosas el Veni Creator. Había algo de tierno y sublime en aquella muerte voluntaria de una mujer joven, noble y bella, que volvía las espaldas al mundo para asegurarse, por medio de una vida de abnegación y olvido, los goces de la inmortalidad. En el momento en que doña Violante, despojada ya de la guirnalda, cubría su cabeza con el velo, un joven, cuyo semblante desencajado revelaba los más acerbos sufrimientos, se abría paso con rudeza entre la multitud apiñada delante del coro. Llegó por fin junto a la reja y gritó: «¡Adiós, adiós, Violante! ¡Hasta la eternidad! hasta que nos reunamos allá donde desaparecerán los obstáculos que nos han separado en esta vida. El desgraciado don César, pues era él, como se habrá comprendido ya, golpeó con fuerza su frente pálida contra la reja del coro, haciéndose una incisión. Cayó el velo y se escucharon amortiguadas y confusas las últimas notas del Veni Creator. Después, todo quedó en el más profundo silencio y sacaron de la iglesia al pobre demente cuyo rostro estaba bañado con la sangre que brotaba de la herida. Fin de capítulo 44.